nuestros tropicones. Pero me gustaría, bueno, cuando estamos acá con también a nosotros, me encantaría que estos tropicones fueran un poquito más, más tropical. Por ejemplo, quisiera calorcita, que uno pudiese andar con una polerita nomás. Eso es lo que yo hago. Es que ya, bueno, mi vecina, el tiempo que estamos, yo no lo extraño nada porque está tan variado el tiempo. Es verdad, ¿sí? Entonces, más nosotros no vamos a saber qué verano vamos a tener, porque en otros países hemos visto las cosas que han pasado. Entonces ya no tenemos que estar preparados para todo. Y la que se queja se puede agarrar su mono nomás y partir por otro lado. ¿Cómo se dice en las fotos? Vecino, hoy día jueves 6 de octubre es San Bruno y Santa Brunilda. Bueno, son bonitos, son muy sí, son, no son muy bueno, esos nombres que ahora exactamente, no como ahora. Que los niños les ponen todos los nombres extranjeros de artistas. Yo tengo la Alexander. Entonces, ¿qué pasa? Los papás no piensan, la otra vez hablaba una persona de artista civil que le ponen nombre, pero no se fijan que más adelante hasta los mismos niños les cuesta para escribir el nombre. Y ellos cuando hablan de artista civil, hasta nosotros los confundimos a veces. Y le van a salir nombre. Porque no, hay nombres y nombres de verdad. Aparte que llevaba tanto extranjero y nacen los niños aquí y todo se complica. Claro, yo creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Por ejemplo, los hijos de matrimonio externo, obviamente que ellos continúan con su costumbre porque la gente, hay mucha gente que viene desde afuera que son chilenos. Pero ellos no pierden sus raíces, ellos tratan de mantenerlas, no como nosotros, los chilenos vamos a Argentina y hablamos como aquí en Uruguay. No, pero a lo que no se está bien lo que tú dices, pero a lo que yo me refiero a los nombres de hoy en día, es que ellos siguen con su... No, pero los chilenos, porque los chilenos se van tan bien porque la gente nos copia, ¿verdad? Es verdad, sí, es cierto. O les quieren poner cada nombre más bonito, una cosa así. No tan bonito, sino fantástico. Así porque por ejemplo como vecina Ana, Ana cualquiera, pero no cualquiera, si no cualquiera, o sea, no lo crees, no lo crees. Nombres que no son nombres bonitos, porque no salía de lo común. Y antiguamente, como se llamaba el papá, se llamaba el hijo. Las amiguitas, no, esa cuestión no me gusta. Eso fue, y eso después ya se está perdiendo. Se dice, Carmencita, se dice, lo he leído también, vecina yo, de que uno tiene que, a ver, nace una vida, es otra vida diferente. Si uno, lo leí, lo he leído muchas veces, si uno pone los mismos nombres, ese niño continúa con el karma de su padre, en este caso de su madre. Entonces, ¿cuánto hay de verdad? No lo sé, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Pero cada cual es un ser individual. Pero lo que tú dices, en parte, pero no en mitad. Como se dice, y lo dicen los científicos, cada persona que nace con su destino y lo busca cuando crece. Yo creo que no sea diferente. ¿Sabes que nosotros diferimos antes de eso? Pero el destino no existe. Uno se va haciendo su camino. Por eso, porque resulta que a veces logramos movernos un poco de lo que se nos ha dicho a lo mejor. Pero resulta que quien cría los niños y los niños de hoy en día salen diferentes a la como nacieron nosotros. Sí. Hoy en día son más inquietos, son más adelantos, son más amplios, no adelantos, por esas cosas les ayudan a los chicos. Bueno. Como no nos vamos a poner de acuerdo el día y podemos pasar toda la mañana, vamos a pausa musical y volvemos. Sí. sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Palmas arriba, arriba, arriba. Así como galerías como VIP. Sí, así era la cosa. Vi un comedor grande y con esas puertas de mampara de vidrio. Sí. Pero eso ya quedó en el recuerdo porque todo empezó a reducir. Sí. Que no hay, por ejemplo, terrenos. Las casas son muy pequeñas, son como una ligera casa de muñecas. O sea, cantidad más que calidad ahora. Sí. Sí. Así que sí, yo me recuerdo, había unos pantalones, muchos baños grandes. El baño era como una, un mini comedor que hacen ahora entre el comedor y cocina. Y aparte de eso, era tradicional y bidet. Un bidet, sí. Pero que no tenía bidet porque no era para mí. No, claro, se preocupaba para las señoras, para las mujeres. Y para todo. Así que eso ya no se ve. Que lamentablemente el otro día vi un reportaje de las casas que van a empezar a construir, pero todo así como reducido. Una taza de baño así pequeña con 2 litros de agua del estanque. Porque todos quieren reducir, o sea, me refiero yo ya. Con el tiempo el problema va a ser del agua y cosas por el estilo. Entonces se viene muy, o sea, no, realmente no sé si nosotros debemos alcanzar a ver qué irá a ser el futuro de los niños que están naciendo ahora. Porque ya no hay espacio y no hay, por ejemplo, terreno para construir. Porque tú ves que hay cualquier cantidad de proyectos, pero proyectos de las carreteras, grandes carreteras, y expropiar casas y más casas. Y lamentablemente hoy en día, con la plata que te das o una casa que te venden, no tienes como para comprarte en otro lado, porque todo está. La verdad que los tiempos que pasaron. Ya. Yo creo que nosotros fuimos la última generación que vivimos en esas casas así grandes, con patios grandes, donde había un jardín, había un antijardín también. Pues el antijardín y aparte de eso, había para guardar vehículos, podía guardarlo también. Claro. Y hoy en día las casas son pareadas, que antes no eran pareadas las casas. Era la individual. Entonces tú tenías como para hacer, dentro de tu vehículo, hacer un así para guardar como corresponde, no como ahora, que no solamente acá en Concepción, sino que en todas partes los vehículos quedan en las calles y ahí por eso hay tanto robo de vehículos, portonazos y todo lo demás. Claro, porque los vehículos quedan ahí, entonces en la noche quedan al aire libre, exactamente. Sí. Claro, quedan al aire ahí para que cualquiera ahí, o les pegue su tupón. No, si es específico, todo el paciente o estacionar ahí. Y ahí queda nomás tú. Al final tú, cuando llegas ahí al auto, no sé quién te abrió el auto, porque nadie se hace responsable ni el estacionamiento de los supermercados, ninguna cosa. Tiempo atrás, allá en el monte de Talca, bueno, ¿cuántos autos se han robado y se robaron, no? Y eso es que paga el estacionamiento. Entonces ya no estamos en una parte segura, como por ejemplo, realmente me da pena a veces de los guardias que trabajan de guardia, porque arriesgan su vida. Más y más ellos tienen que, si ven, no sé, personas que están robando, para tratar, porque para eso los contratan, para que vigilen y anden mirando. Y resulta que en Santiago una pelea y al final el guardia va preso. Entonces no hay ninguna seguridad. Todo es un peligro, Carmencita. Todo es un peligro. Hasta cuando uno camina en la calle también es un peligro. Mira, sí, yo he conversado con gente y me dicen yo trabajo, pero no sé si voy a volver a mi casa o no. ¿En qué momento nos convertimos en un país así? O sea, no es que en qué momento los convertimos así, sino que la sociedad y todo lo que está pasando. Porque ya tú no estás viviendo en tu propia casa. Sí. Y bueno. Tú andas caminando y como se dice, como que te, como dicen los nombres, te percibís sonido. Porque no sé, hay quien viene de otro lado. Sí, uno, uno no puede andar tan elegante tampoco, ¿eh? O sea, hay que andar así. Bueno, ya, ya la cartera ya pasó al olvido, creo yo, ¿eh? O sea, una bonita cartera de cuero, estamos sonados, pues ya no hay cuero. Y los que tienen cuero, mejor dejarlo en la casa. Sí, como, y hay que andar de rica. Es como, por ejemplo, cosas de oro tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay mucha fantasía muy bonita y parecida al oro. Sí. Que también puede pagar justo por pecado de ella. Sí. Pensando que... Pero ellos saben si son de oro. En eso son bien estudiados. Porque ahí sí hay una fantasía súper linda con ese pecado. No sé, fantasía no. Fantasía. Pero ya, ya no se puede. Ahora ya muy poco los relojes de oro y los varones. Ah, sí. No, pues, claro, claro. Pues, entonces ahora no. Aparte que ahora viene tanta cosa china también. Pues, oye, Carmencita, tengo una duda. Los chinos dan boletas cuando uno va a comprar. Algunos. Pero ahora parece que pasaron lugares equivocados. Si te la dan, porque resulta que cuando tú pagas y con compra o lo que sea, pero ellos te dan por eso. ¿Me la pones yo que yo compro? ¿Te la voy a traer? Me la trae, por favor. Quiere que le ponga el timbre de donde viene. Si estaba pensando yo, porque si le dije yo, no sé si esto, nosotros en... Aquí dije yo, esta cuestión no entra a los chinos, hay que fijarse bien, porque parece que la moneda que tiene existe. Y bueno, eso va a ser valer impuesto también. Que vale por mal, para el Chile no sirve. Sirve bastante los impuestos. Pero mira, independiente del parte que uno va a comprar y no te dan boleta. También, ah, oye, deberíamos ponerlo más duro. Y si, si, si uno, yo a veces digo, ¿y la boleta? ¿Para qué la quieres? Bueno, el problema es que lo quiere si yo estoy pagando, yo, le, yo vengo a comprar. ¿Estás pagando un libro? Esto pues, vamos, es lo que tú compras. Imagínate, el mismo, ahí donde venden la fruta. Venden cualquier cantidad ahí. No se va a morir, ¿eh? No, tú compras, pero no te dan boleta. Y todo lo... Es que a lo mejor lo que venden ellos están exentos de boleta. Independiente, tú. Y bueno. Obvio, si tú en todas partes tienes que pagar impuestos, ¿no? ¿Y por qué si... No, porque si voy al supermercado, ¿y qué me dan la boleta? Pero si tú ves a una persona que está vendiendo así en un camión o en lo que sea y si no está dando boleta, tú lo estás ayudando a hacerse rico. Como te acá no, entonces, ese es el problema, porque debiera haber más, o sea, más todavía de lo que estamos. Claro, porque... Dime tú, hay gente que realmente necesita, o sea, pagan impuestos, pagan local, pagan todo, y hay gente que se hace rico a costilla de toda la gente que le compra. Y más encima te dan cosas que tú le sigues esa, pero te sacan de atrás, que después al final, no entendí. Más o menos te comprendo. Oye, que no, lo que pasa, la necesidad, usted sabe que yo pocas veces voy yo... hacer compras. ¿Tú entiendes? Vayamos a ventilar de intimidad. ¿Tienes tú yo a comentar? No. Ahora me da la impresión que el caballero se me salió la mano. Que él ni siquiera sabe cuánto va a dar. Yo creo que eso no le pago a él. Claro. Si uno se le pregunta, no tiene idea. No, porque él compra y... Bueno, porque, mira, para mí me dijo que acompañó una señora, compró 6 zapallitos así italianos. Sí, pero ahora sí, no más por 6, ya, tan fresco tampoco. A veces, analizando, uno tiene la culpa. Sí, pues cuando necesita. Sí. Entonces compró eso y compró lo que yo no entiendo, que los plátanos, por ejemplo, en el toto están a 1.350. Ya. Acá el caballero no baja de 1.600, 1.700 el plátano. Todos así los que han venido a vender no baja a 1.600 y a 1.700. ¿Cómo vais entendiendo tú esa parte? Y resulta que ya ella compró plátano, 1.007 kilos, y en el kilo de plátano y los 6 zapallitos, pagó más arruga un poco. Antes, 6.000 y tanto, 6.900. Entonces yo digo y pienso, digo, y más encima, a veces no te tratan bien, y todo lo que tienen gracias a la gente. Pero nosotros somos los de eso. Entonces, si nadie nos está poniendo una pistola, no, pero me refiero yo ahora, me fijo yo. Lo otro que necesita que a veces no es cómoda, por no caminar un poquito más. También, o porque siempre la dueña de casa andamos apurada. Siempre necesitamos para el momento. Entonces a veces levantamos como si la carita comprando. Oye, es increíble cómo venden la gente que venden allí, venden como con caliente los pues, se le llena y aparte que él pone en el Facebook y pone la oferta y toda la cosa. Y después más encima tiene una persona que iba a botar todas las cuestiones que quedan en el eso suelo. Pero de ella. Y van a botar allá, están los tomates, está la fruta y de todo. Todo eso salió en la conversación. Oye, sobre el tiempo puede tener un minuto. Hasta la hora. Sí, pues. Vamos a de conversa, nosotros va a pasar de la hora. Bueno, mira, antes de ir a una pausa musical, yo quiero pasar este visito, cabecita, dice. Estimadas o estimados, se solicita personal de aseo para el CESFAM Juan Soto. Horario part-time, de lunes a viernes de 17 horas a 21 horas y el sábado de 8 a 13 horas. Idealmente que sea del sector de sector de locomoción. Para postular se requiere currículum, certificado de antecedentes, certificado de afiliación y fotocopia de carnet por ambos lados. Sueldo líquido 250.000 pesos. O sea, por el fin de semana. ¿Se puede? Sábado y cuarto, ¿no? Dice acá, no, todo de nuevo, de lunes a viernes. Horario part-time, de lunes a viernes, o sea, de lunes a viernes, desde las 17 horas, o sea, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. El sábado, desde las 8 hasta la 1 de la tarde, es hasta las 13. Idealmente que sea el receptor. Para postular se requiere currículum, certificado de antecedentes, certificado de afiliación, fotocopia carnet por ambos lados, sueldo líquido 250.000 pesos, disponibilidad inmediata. Le falta gente. Le falta gente, sí. Teléfono, contactar al más 569-6470-6423. Repito, vecino, más 569-6470-6423. Obviamente que a la gente de aquí del sector le conviene. Sí, porque si no te conviene, claro, no se quiere dar el pasaje, que no, porque la cuestión se convierte. Pero para que vea ahí cómo son las cosas. Uh-huh. El día sábado es todo el día. No todo, es de las 8 hasta la 1. Ya. Un poquito más de mediodía. 5 horas. ¿Y el día domingo igual? No, pues de lunes a viernes y sábado. Ya. Eso es porque la gente que trabaja, que está, por ejemplo, le falta gente para hacer en la tarde. Seguramente. Pues eso es para reemplazar a la gente que está en la mañana. Ya. O sea, continuar con el trabajo. Claro. Así que, vecino, ahí le conviene que vaya. Claro, sí. Oye, ya, ¿no? Pero yo, si es de acá, yo creo que si tiene su bolita libre, si a usted le parece conveniente, ningún problema. Diríjase a CESFAM Juan Soto Fernández. Lo vuelvo a repetir, horario part-time de lunes a viernes de 17 horas a 21 horas. Y el sábado de 8 a 13 horas. Idealmente dice que sea del sector por la locomoción. Para postular se requiere currículum, certificado de antecedentes, certificado de afiliación, fotocopia carnet por ambos lados, sueldo líquido 250.000 pesos, disponibilidad inmediata. O sea, usted va, cumple los requisitos y en una de esas queda al fin trabajando. Contactar, dice, teléfono más 569-6470-6423. Ya vecino. Y ahora, una pausa musical y volvemos. 107.3. Solo todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción del viernes por encima del éxito. Solo continuamos con Acompañando la Mañana. Espacios FM. pasa en la semana de julio. Hoy hay el lunes, ¿no? ¿No sería? Sí, no, es el octavo. El lunes al día, ¿no? Perdón, que se entusiasma. Hoy ya me levanté a las 8. 7 y media. Ah, mira. 7 y media, este cuartito pequeñito está ya. No sé, sí, como antes las 8 y media. Porque ellos, entonces, desayuno tranquilo en mi casita, preparo un termo que tengo que mandar con comida, está listo un desayuno siempre. Y aún así no me la pasa. Cuando veo que van a estar. Como el desayuno senta y está. Claro. A unas, claro, porque mando para nada. No, que así a veces hay gente que no, no. Entonces hace el tiempo, claro, claro, es el, así que prefiero levantarme. Ah, ya se levantarse. Sí, sí, uno tiene que darse al lado. Porque si no, uno no manda a su boca. Así que como te digo, yo generalmente 7:30, pero igual nomás uno se ve alcanzada, pues. Pero nosotros siempre aquí, antes de las 10:30 estamos acá. Si no, por si acaso, por nosotros no es. Por Carmen tampoco. Por Juan Carlos no sé. Y por pero además no hay nadie más y que nos podemos claro. Pero nosotros aquí, firme, aquí estamos. Acá, aquí al pie del cañón, como se dice. Sí. Bueno, hablemos de la hipertensión y algunos remedios naturales. Antes de empezar a leer esto, vecino, quiero decirles que esto es una información. Yo siempre he dicho, ustedes consulten a su médico. Antes de todo. Es una guía, yo a mí me gusta leer estas cosas que no me sirven. La saco del guardián de la salud. Sí, ¿sabe que ya escuchaba un médico que ya empezamos a tener el problema de las alergias? Es el brote de los árboles y infinidad de cosas. Entonces anda mucha gente con problemas de rinitis. Generalmente la alergia es la nariz que rica solo, ¿no? No, y decía el médico que también el problema así que como que se tienen los bronquios, tiene ratapesa. Generalmente a veces que sí, es verdad, pero también tiene problemas de rinitis y uno anda ahí con el pañuelo. No, y hay gente que se le pone la vista colorada. No, y la nariz es colorada, tanto en el pie, perfecto. Si en el fondo no es nada, si siente la nariz mojada, pero no es nada. Pero la incomodidad hace que los intereses no tienen nariz. Pero sí, eso es cierto, tiene toda la razón. Continúo, entonces dice. Uno de los mejores remedios naturales para la presión arterial alta es una dieta mejorada. Todo tiene que ver con la dieta. Todo tiene que ver con problemas coronarios. Tiene que ver con eso. Si en el fondo toda la dieta, toda la alimentación. Toda la alimentación. Y hoy en día la alimentación, sí. Todo contaminado. Mira, podemos andar ahora con los andar súper elegante porque la ropa te va a estar poco menos en el suelo. 3x1, 2x1, pero la alimentación se fue mal. Pues sí, les voy a pelar aquí del tema de ver las cosas. Oye, ¿qué le pasa? Sin compasión. Ni sin compasión es la cosa. Sí, porque hablan por la canasta y la canasta y la canasta subió el todo. Viene tú el pan sigue subiendo. O sea, que yo pienso que hay una falta de empatía y sensibilidad con nuestros habitantes. Oye, y ahora están con la cuestión de las bombas que tiró Rusia, los chinos con que llegó a Estados Unidos. No, si no nos falla, pues no nos falla. Y más encima dan la guerra que hubo allá y que... Si en el fondo, mira, cuando, como él dijo, cuando no es quito, claro. Y siempre vamos a pasar el año y vamos a estar así. Imagínate, Anita, un cilindro vale 15 kilos, 28 mil pesos. Bueno, y el gas ha hecho esto lo medio. Ahora con el asunto que era los rechazos, todos nos van a seguir sacando. Mira, pasaron eso nomás y después ya no se supo más. Claro, porque realmente, obviamente, en todo caso, a ver, yo estoy viendo, escuchando el programa que tiene el presidente Boric, que es muy bueno, es muy bueno. Pero quiero recordarle al vecino que él puede tener muy buenas intenciones, pero hay un parlamento detrás de él y ellos no, hay muchas cosas que no las quieren, porque desgraciadamente hay mayoría. Así que en realidad, y a veces todo le echa la culpa al Boric, no sé, nosotros no hemos salido a votar, no sé si, y con eso no digo ni una cosa más. Imagínate que apenas ya 7 meses, ¿no? Claro, pero resulta de que ya tenemos una prensa que en primer lugar lo único que hacen es hablar a favor del resto de la derecha, como se dice. No, ellos hablan peste. Claro, entonces, no. En cambio, nosotros, la gente que está fuera de Chile, sí que sabe de todas las cosas que se han hecho acá. Y nosotros no las sabemos, porque nos tapan con noticias que no son. Entonces, decimos, pues, insisto, yo hablamos de diferencia. Tratemos de que no nos sigan, por favor. Y no, lo otro de malos que tienen cada país. Tiene su gobernación, cada país tiene su presidente y sus cosas, pero no es en barro el resto. Porque ahora, imagínate, no es por nada, el de Brasil tira mierda para todos lados. Pero ¿qué puedes esperar de un republicano si los republicanos son así? Imagínate este Gonzalo de la Carrera, que un asqueroso total. Ese gallo debería echarlo. A mí me han dicho que como se le ha dicho el peso de cielo, también nos mandaba la cabeza. Me están diciendo que ahora van a tratar de sacar una ley que empieza así y retirarlo. Pues, pero él fue elegido por gente como nosotros. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Aquí por uno no hemos visto alzar. Porque aquí la gente, pero tú ves gente ahora. No, si yo no voté, yo voté a prueba. Y después que uno sabe que voto rechazo. Mira, a propósito de eso, bueno, la ISAPRE, siguiendo los planes. La FP, no, todos los fondos se fueron al cacho. No, por primera vez, yo no sé si habrá habido otra vez más en que anteriormente, en el pasado, de que la FP perdieron fondos, todo perdieron fondos. O sea, si imaginan ustedes, vecino, ¿con qué vamos a lo que se van a ver pensionando últimamente? Sí. Aparte de que los que están ahí, los que manejan toda esta cosa, se han repartido una millonada entre ellos y resulta que para nosotros los fondos se pierden. No, pues así que no voy a decirles nada más, pero les pregunto, ¿qué ganaron? ¿Están tranquilos ahora o no? Pero no vengan aquí a decir que el Boric, que el presidente, no señor, asumamos. ¿Qué ganaron? Eso nomás. Ya, y ahora me voy a la hipertensión y los remedios naturales. Entonces, dice, uno de los remedios naturales para la presión arterial alta es una dieta mejorada. Alimentos que deben evitarse, el alcohol estrecha las arterias. Eso que les quede clarito. Alimentos altos en sodio. No hay necesidad de temer salar los alimentos, pero evite los alimentos procesados y enlatados, que son los que más sal contienen. Las grasas trans y grasas omega 6 aumentan la inflamación y la presión arterial que se encuentra en alimentos envasados e industrializados. El azúcar, los estudios incluso han demostrado que la ingesta de azúcar puede ser más preocupante que la ingesta de sal cuando se trata de presión arterial alta. La cafeína, el café. Demasiada cafeína puede provocar un aumento de la presión arterial. A ello me estoy refiriendo a los alimentos que deben evitarse cuando las personas son hipertensas. Alimentos para comer. En lo posible, una dieta mediterránea, alta en frutas, verduras, marisco y aceites grasos omega 3 saludables. Oye, en este pollo, escuche, mira, usted está diciendo ahí lo que no sano para comer. Sí. ¿Cómo fruta? No sé, no sé, está bien. Pero la fruta se compartió. ¿Qué va a ser de vinito? 1500, 1900, 1200. ¿Y qué vamos a hacer? Imagínate, bien, todo caro. Pero entre comprar procesado, comprar un fruta, por último, si, si todo está caro, ¿cómo que no está caro? En el club, donde hay en una casa de 4 o 5 mil. Ah, por la manzana se parte el 4. Toda la lucina. ¿Qué le vamos a hacer? Y se me mira, ya. Aparte de que el chileno es bueno para comer, ¿no? Si nosotros fuéramos moderados para comer, no había obesidad que no estaría. Oye, pero mira, no es tanto, sino que yo me fijo, o sea, me doy cuenta, todo eso que, salió yo rico, todo eso que vienen comida chatarra, la moto, la bicicleta, que andan a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y las cosas chatarra. Claro, es que resulta que ayer un joven lo vi con una pizza. Comiendo pizza, o sea, bueno, pero había que evitarlo, o sea, de alguna manera, es, yo a mí también me gusta la pizza, pero tampoco no lo estoy comiendo todos los días ni a cada rato, no, pero uno tiene, o sea, hay que hacer excepciones, no sé, por ejemplo, yo sé que la fruta está cara, pero claro, uno tiene que, en vez de estar comprando cosas en la casa, quizás, por ejemplo, comprando comida en el mercado, o durando el carro, mejor compremos una frutita más grande. ¿Y qué es la conserva, los cuadros de vinito? ¿Vale, vinito de peso? ¿Cuánto más compráis en el 90? Ya, pues, pero por último, entonces, hagamos, en vez de comprar eso, compramos fruta. Fruta natural, para a eso me refiero yo, porque son muy subidos, ¿sí? Sí, todo subido. Ya, continúo con alimentos para comer para las personas que tienen hipertensión. Alimentos ricos en potasio reducen los efectos negativos del sodio en el cuerpo. Algunos de estos son el agua de coco, carísima, se nos trae. Los melones. Lo que no he visto, ni en los supermercados, ni en la puerta, todavía, es la papa nueva. No, fíjate, yo tampoco, pero yo pude ver esta cosa. Porque a esta altura ya había opción. ¿Cómo le pones? Oye, pero no es lo mismo que la papa nueva. Cierto, es muy bochito. Sí, lo siento, pero sí, pero al menos la prosa y toda. Porque la papa de ahora, tú la echas a cocer, se pone negra. Sí. O tiene un gusto raro, o viene de vuelta. ¿Cómo decir? ¿Con tizón? ¿Qué le llaman? Con tizón. Con tizón. Entonces, los melones, vecino, que todavía no nos han llegado los melones. La palta. Oye, ¿qué tal la palta? Mira, ¿te acuerdas cuando yo compré 2 paltitas? ¿Ya? No te puedo creer. No, por eso estoy yo. Le sentía, te mira, extraña por si te hemos dado, pero bueno, ya, ya. Vale. Pero, ¿sabes, amiga? Que vi la fama negra. No, con puro vino. ¿O dónde la compramos? La verdad es que iba a comprar más bien. ¿Y el fábrica? ¿Con Maipú? ¿Y se ve más? ¿O si te duele? Claro, porque por último, si te sale una partita rica, mal y pase. No, es que ya, al final, mira, mejor pagas un poco más. Como se dice, lo barato cuesta. Exacto. Entonces, la pasta y los plátanos, que también están caros, tal como tú lo estabas diciendo, también están caros. Es verdad, sí, no, mire, sí, aquí hay que ser malabar. Porque la verdad es que está todo caro. Porque aquí siempre hay algo como un pan de nuez, porque el vecino no nos vendió producto, porque el producto viene de afuera, porque la guerra de Ucrania, porque la enfermedad. atracción, o sea, el ratón está con el claro. Y ahora, yo creo que este año, aparte que está todo claro, la fruta, vamos a seguir con la fruta. Sí, con todo, porque no hay cosas. No sé, para todos, aquí, para todo entero. Imagínate que la gente no trabaja, trabaja el harto, sin comerse el micrófono. Y resulta que la gente no está ahí, no empieza a comer. Resulta que empezaron ya un poquito y que no hay materiales que necesitan, o sea, las cajas, ya los códigos, ya. Mira, trabajando, uno dice, así, pero yo trabajé y ya, sacrificado también, porque tienes que, las cajas tienen peso, ya, por ejemplo, 20 kilos, y tú tienes que tomarla, pesarla, y cuando tú estás en lo mejor, cuando estás en la mesa es diferente, y van a hacer, tienes que ir a eligiendo la fruta. Y los que están pesando, traen lo mejor, ordenando tu fruta, ordenando, y te cambian el código. Todos esos papelitos que tienen los distintos códigos, distintos códigos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el eso? Código, el código te va diciendo la palabra. Es como, todos tienen código. Claro. ¿Cómo puedo saber yo si ese código me indica que es la fruta de buena calidad, cuántas barras tiene o así se mide o no? No, pues la numeración. Pues. Sí. Ya, pero. Sí, eso significa, no es que la fruta importación, nunca la compramos nosotros, lo que venden ahí en la vela, todo eso, acá los negocios, todo, nosotros es un restos, nuestro, ¿no? Eso. Esa es toda la fruta que uno va sacando, no porque está podrida, sino porque la calidad es chica. Por fin. Claro, entonces la importación se va todo para afuera. Aquí tú compré los kilos chiquititos, ¿ya? Y para afuera, cuando te quieren, para los chinitos, se van unos kilos así, parecen abanicos. Aquí esto fue la manzana que se llama ya, sí, que si eso sea poco fruto, y ahí es impresionante, y tú te das cuenta que nosotros pagamos los planos, y los trozos de tu mosca, eso es el segundo efecto de los tomates, la fruta, el durazno, todo eso. Nosotros preguntamos eso, ¿dónde va? No, sí, esto se va para las empresas que, por ejemplo, el néctar. Ya. Ah, claro, o sea, la fruta esa que ya está, que queda como desecho y que no se puede vender, va para ese tipo de cosas. Ya. Los tomates igual. Para hacer la pomarola. Yo creo que uno, Carmen, yo creo que uno, a ver, debieran. Así como hay taller de tanta cosa, debiera también tratar de hacer talleres a la dueña de casa, cómo ahorrar en algunas cosas, qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, los dulces, uno los puede hacer en su casa y no estaría comprando. Sí, la salsa de tomate igual, uno debe... Pero el problema es lo siguiente, que si tú ahora, antes la gente que trabajaba, vivía de lo hacían dulces. Pero hoy en día no te sale a cuenta. No, pero para nosotros, para nuestro consumo. Claro, y así, pero comemos más sano también. Más sano, pero que hay gente que imagínate, cuidan el dar lo que más puedan, que me fuere. No, si estamos sonados, ¿se da cuenta a veces lo que estamos sonados? Todos los, dime tú, si 28 mil pesos, si no, ¿verdad? ¿Seguimos? Y la azúcar. Yo encuentro que tú compras la llanza y la que endulzaba la mandosa con otra. O sea, la remolacha ya no sale. La gotita. Ahí la gotita se ve que están tomando. Mira, la gotita y bueno, la gotita y no. La de con guata, guata. hija pude consumir la gotita porque hoy también. Por eso yo prefiero tomar sin azúcar y camisita. Me dijo, no, ¿qué te le hace? No, me dijo, no. Cuando voy por ahí, me dice, una gotita, yo tengo clase, prefiero tomar la sopa. Y yo prefiero tomar sin azúcar. ¿Sabes que yo a veces cuando me siento un poquito ya no me da falta de azúcar? La pregunta es, pero no, nada más. Prefiero tomar sin azúcar. Entonces, es impresionante el trabajar en la sopa. Y tú ves, por ejemplo, los mismos chinos, los chinos se llevan para la fruta, pero ellos vienen a ver cómo se procesa la fruta, cómo tú la trabajas y en qué condiciones. Y no llegan a embalar, porque a veces los chinos llegaban y no le gustaban cómo ya lo embalaban en la caja. Y la doble tema con uno porque tenía que sacar todo el mundo. Y eran paneles y paneles de cosas. Y ahí le preguntan, ¿cuál es el grupo que es? Porque eso va por cuál es el grupo que ya. Ese grupo. Y sabes lo otro, cuando tú vas por primera vez, no sabes, te mandan a. Hay un tablito así como un tablito, así un ejemplo para que entienda la gente. Vamos, que esta es la mesa larga. Ya. Y esta mesa larga te va tirando la fruta. Y tú estás de rodillas, porque no puedes estar de rodillas. Tú vas viendo la fruta y sacando la fruta. No es fruta mala, sino el corte de la fruta. ¿Por qué te hacen esa prueba? Es lo mismo cuando una prueba, no sé, que vaya a un trabajo, a ver, no sé, para ver si tú tienes buena vista. Y después ya te van seleccionando, que tienes un mail, y después te pasan a la otra posición, que es para embalar con la mesa. Y la mesa tiene otro valor, te pagan más. Porque eso son los rodillos y que tiran en cierto. Cuatro pares o cinco están sobrando, sobrando, ya. Y que tira la fruta amontonada, ¿cierto? Y va pasando. Y todos los jefes van mirando. Nosotros estamos abajo y los jefes nos pasan por la pasarela que decimos nosotros. Y ahí tenemos. Y dicen, señorita. Y de la señorita tanto, cuando lo están haciendo muy correcto, claro, felicitarte. No, sí, la felicitación viene aparte. Ya. Y por ejemplo, no, y viste, tú dices que vas al baño, tienes que pedir permiso. Y ahí tienes que, no, sí, no, menos la cosa. Y al baño, ya, te dan dos o tres minutos. ¿Y no te puedes comer una frutita ahí? No, pues ahí, para todo. Ya me habría dejado que el bate ya. Es más, me habría mandado sin cinco barcas. La gente que trabaja para los alrededores de los campos, también hay los campos y también. No, y ahí va de todo. Si nada se hace una pelea, yo creo que. Y tienes que llevar, y por ejemplo, el casillero, tienes que tener poder porque te pasan los cargos que te dicen, los guantes, tu delantal, las cosas, todo. Y tienes que cuidarlo, creo yo. Y las manitas, que te revisan las uñas. Y que no, te vas a ir y bien, sí. Pues eso. Y la gente que trabaja en los fondos, los que sacan la fruta. Bueno, entonces todo esto se dio como vecino por la hipertensión, ¿ve? Para que usted pueda comer frutita, para que usted vea cómo es la cosa, que no es tan simple, es fácil. Por eso cuando uno tiene un arbolito por ahí hay que apreciarlo, porque ahí nadie lo está mirando y saca usted la frutita querida para decirle yo del árbol al paladar. Entonces, alimentos ricos en fibra también tendría que usted entrar a servirse para las personas que tienen hipertensión, que son los alimentos no procesados como verduras, frutas, semillas y legumbres. Alimentos ricos en omega 3, como el salmón silvestre. Oye, el salmón está pero más encomiendo esa cuestión. Sí, se puede comer, pero está carísimo. Antes se podía comprársela un gustito, pero ahora no, ni me gusta que haga. No, y viene con todo esto que está pasando, lo que están tirando con el tipo de materialismo. Y ahora con el TTP-11A, que está por aprobarse, lo más probable es que lo hagan. Yo voy a buscar algún material sobre el TTP-11, sino porque no nos favorece. Le han mostrado la parte linda nomás de eso, pero no, pero hay, no lo que corresponde. Resulta de que ahí la cosa está fea. Si ahí realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Se va a probar, ¿no? Yo creo que se va a probar. Porque, sí, para, claro, porque hay, por ejemplo, tenemos algunos parlamentarios que, como te dijera yo, que incluso son de izquierda, los socialistas, sobre todo el Fidel, ¿quién va a votar a favor? Ya sí. Porque no, les conviene, porque claro, para que tienen la plata, claro, ahí tienen su relación, exacto. Entonces estamos mal. Pero así que empezamos lo que ha jodido. No, estamos mal así, o sea. La verdad es que no se ha ganado nada, pues ya todo lo contrario. Ahora vamos a venir, ¿qué es lo que está pasando? Porque realmente la cosa está muy complicada. Ya, continuamos. Vinagre de sidra de manzana, naturalmente muy rico en potasio. Vinagre, el vinagre de manzana. Dígame la de que cuando dice vinagre, dígame no. No, no, porque ahorita los supermercados de vinagre están en peso. Sí, pues y ahora por 1,000 pesos, más de 2,000 pesos. No sé, dan ganas realmente de... Pero imagínate esos potes plásticos que mismo serían 2,000 y tanto, pero no se los compró a 1,000 pesos. Cada día estamos peor y vamos a continuar. Continúa, que no me falta problema. Ya, tengo el té. El té blanco en particular puede diluir la sangre y mejorar drásticamente la función arterial. Esto solo funciona cuando bebe el té blanco todos los días, un par de veces al día. Es un... los chinos siempre lo hacen. Nada más. Y es un buen bebedor de té. Cultiva. Para que veas tú, pues, bueno, ellos son un pueblo muy golpeado. En todo caso, sufrió mucha pobreza, sufrieron mucho hambre, ¿no? Eran muy asolados por sus vecinos que tenían, me estoy refiriendo a Japón, que había, por eso te dicen que los chinos comen de todo y que comen incluso hasta, como te dijera yo, ratones, dicen algo, bueno, que no me consta, vecino, no me consta. Pero según la historia de China, realmente fueron un país que fue muy, muy golpeado por sus vecinos. Iban y les iban a... ¿De pura maldad no? Pues, les asolaban sus casas, sus, lo que sembraban y no tenían que comer. Les robaban. Yo pienso que los chinos, ellos tienen crianza de... ¿De cuál? No lo sé, fíjate, no lo sé. Sí, pues, sí, ellos, como se dice, son bienes. Sí, yo, lo que yo sé que en Perú sí, en Perú no he visto. Como en Perú más que tengo ese caso. Y son bien buenos también. Así es que, y por eso, y ellos, desde su, era tanta su pobreza, que de ahí ellos, es lo que yo te contaba el otro día, Catecita, cuando tú me decías, no, que el aceite, que cualquier aceite no se puede, y que todo lo otro. Y si estuviéramos en Corea, ¿cómo así? No, no, no había la marca ni nada. Yo creo que así como vamos, vamos a tener más que eso, ¿cómo? Vamos a tener que darle ese cubano y yo creo que mejor las cosas no le pongo a mi en el cinema. Porque la gente compra la oferta, pero resulta que tú vas viviendo y están por pensar, pues. ¿Qué es? Ya, no, pero vamos en orden, porque aquí me estoy desordenando también. Después mañana hay tiempo para el TPP-11, sí. Pero sería una pena si que realmente lo aprobara. continuó. El ajo es un vasodilatador natural. También tiene el potencial de mejorar la rigidez arterial y la inflamación, bajando los niveles elevados. El cacao es un vasodilatador natural, lo que significa que aumenta el óxido nítrico en la sangre y ensancha los vasos sanguíneos. El chocolate amargo, mayor al 72% de cacao, entraría dentro de lo que se considera un chocolate rico y saludable. También puede consumir cacao amargo en polvo, en postres o bebidas. Hay suplementos también que usted puede usar, decir, por ejemplo, como el magnesio. Este mineral ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Tome 500 miligramos diario antes de acostarse. También tenemos el aceite de pescado. Una de las principales causas de la presión arterial alta es la inflamación de las arterias. Estudios tras estudio ha demostrado que consumir aceite de pescado con un alto contenido de ácidos grasos omega 3 en forma de EPA y DHA reduce la inflamación del cuerpo, razón por la cual el aceite de pescado beneficia la salud del corazón. Tome una dosis de aceite de pescado de 1 miligramo todos los días en las comidas. ¿Te acuerdas tú cuando antes nos daban aceite de bacalao? ¡Bacalao! ¿Tú tomaste el tequila de cuando me salió? ¡No! Y yo pienso que nosotros con todo lo que nos dieron en la alimentación, estamos, como se dice, obvios por la edad que tienen ganas. Tú crees en la alma, nomás digo yo, ah, yo ahí no bufaba tanto. Sí, porque hay gente joven. Es que también realmente me da pena de ver tanta gente joven con esto, sin problema. Es que aquí tenemos nosotros las enfermedades reumáticas, epilepsia, articulares, son propias de nuestra zona, porque tenemos un clima tan húmedo también. Imagínate, llueve, sale el sol. De repente hay un día relativamente bonito y vuelve a ver, en la noche que te levanto, ves que está lloviendo, lo que viene te levanta y ves que el sol ya está estancado y después sale el sol. Un clima medio invierno, que a muchos les gusta, sí, mucha gente linda. Continuamos ahora con eso también. Si no hay programa, ¿no? Solo vamos a con 31. La coenzima Q10, o C-Q10, es un antioxidante fundamental para apoyar la salud del corazón. Y es crucial si alguna vez ha tomado medicamentos para la presión arterial o para reducir el colesterol. Tome de 200 a 300 miligramos de Q10 por día. Aquí hay unos remedios naturales. Aumentar la actividad física y el ejercicio. Las personas inactivas tienden a tener frecuencia cardíaca más alta. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, más duro debe trabajar su corazón con cada contracción y mayor es la fuerza sobre las arterias. Reducir el estrés. Otra razón más para buscar disminuir sus niveles de estrés es la capacidad que ésta tiene para elevar la presión arterial. Pero no se relaje comiendo más o usando tabaco o alcohol. Estas actividades solo aumentan el problema. Aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden reducir la presión arterial dilatando las arterias, actuando como antioxidantes para reducir el estrés oxidativo y disminuyendo el estrés emocional. Las mejores opciones cuando se trata de reducir la presión arterial alta incluyen neroli, lavanda y lan, mejorana dulce, salvia e incienso. Puede usar estos aceites en un difusor. También puede incluir unas gotas en un aceite portador neutro o una loción y masajear la mezcla en su cuerpo. Siga una dieta rica en nutrientes para mantener un peso saludable. Cuanto mayor sea su peso corporal, más sangre necesitará para suministrarse oxígeno y nutrientes a sus tejidos. A medida que aumenta el volumen de sangre que circula por los vasos sanguíneos, también aumenta la presión sobre las paredes de las arterias y la presión arterial. Si no, ahí hay unos que, algunas cositas que le pueden servir para las personas que sufren de hipertensión. Pero insisto, hay que consultar con el sepan, lo consulta y le pregunta y bajo su supervisión es mejor que vaya chequeándose su hipertensión y la vaya tratando de la forma más natural posible. ¿Alguna cosa? música más. No, claro, nadie. Ya, y ahora con la pequeña pausa musical y yo creo que ya estamos. Fácil, ¿no? Espera, pop. FM en el 107.3. Por el amor. canciones que usted quiere escuchar. Los olvides desde las 5 de la tarde. Gente grande en espacios FM y con el proyecto de www.espaciosfm.cl. Esperamos. Estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Esta es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 107.3. Si se pusiera a decir no haríamos para nada porque el invierno es largo. No, el invierno es enorme, termina como estación y seguimos con la primavera casi muy parecida. Porque imagínate el día ayer como estuvo. Y en la noche la lluvia cae. Claro. Y esto es perjudica más porque y lo peor que el invierno. Bueno, los vientos de septiembre y ahora sea, de octubre, perdón. Sí. Oye, no, y ahora está una llovizna finita. Moja y moja. Llega humedad allá, llega humedad aquí, todo humedad. Y increíble que el tiempo así humedece las cosas, pero por supuesto. Yo digo, la gente, por ejemplo, que vive en los departamentos, los primeros pisos, más humedad tiene que ser. Y a ver, no sé. Yo me he preguntado yo, pero esa humedad no sube, no va a subir. Y no, porque como te ayuda la humedad arriba, si está en el cuarto, quinto piso, no sé, porque resulta que eso va por la, todos los pisos están en la losa. Ah, ya. Y abajo es como los radiales. Ya, y abajo también tendría que tener losa. También tiene que tener, pero sí, pues sí, es uno que está en la tía. Lo mismo cuando está bonito el día o llueve y sale ese como vapor. Sí. Pero si, pero tú tenés casa, tú vives en casa. Ya, es calentita, porque tú tienes calefacción y tú tienes tu calefacción. Pero a lo que me refiero yo me acuerdo que antes cuando uno, al piso me refiero yo, ya, se ve la humedad. Pues. Antes pasábamos pañolano y el pañito se pegaba. La humedad, ya. Seguramente la mesita, la verdad es que yo no. Es que lo que pasa es que tú. No, ya, no, dime que yo ando volando, no vaya. No, no, me no, volando, que no, no. Esos detalles, tú no lo estás volando y toda la cuestión. No, tú no te das cuenta de esas cosas, no hay. O sea, no, sino que hay gente que no se preocupa de eso. Pero sí, cuando llueve y sale el sol. Así como sí, el vapor, por un vapor. Voy a ir de aquí en adelante, voy a poner ojo. Y lo otro es que cuando llueve, si te fijas, que hay azufre, que hay algo así como verdecito. Sí, es la tierra, es el agua que cae. Uh-huh. Azufrada. Exactamente. Es verdad, sí, es cierto. Sí. Ya, ahí me encontraste razón. Sí, es que me acuerdo cuando era niña veía eso yo. En mi pueblo yo vivía en Joya, ¿no? O sea, que, y ahí también cuando en el invierno y en el verano era verano. Es lo mismo que volvimos a los tiempos aquellos que uno iba al colegio y empezaba, estaba todo así con nieve, pues era todo así con escasa. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en el invierno llovía, pero llovía cántaro y por las esquinas y los lados de la calle el agua corría. Y no había cosa más agradable para mí, porque como en el colegio estaba todo seco, por lo tanto no tomaba ni con ni nada, no iba al colegio de pie, y después volver por todo eso, pero por todo ese lugar donde comía el agua, pero contrario, no lo contrario, pero lo que pueda sentir en la vida como pasaba por los días. Y ahora no me contaba nada, sacarme los zapatos. Sí, que sí, sacarme los zapatos antes de llegar a la casa. Pero, Anita, yo pienso que volvimos a muchos años atrás, porque yo me acuerdo que había un compañero o compañera que andaban con zapatitos plásticos antes de usarlos. Sí, claro. Tenían sus zapatitos con la suela gastada. Uh-huh. Entonces, bueno, los papás de uno eran más forzados y los compraban. En septiembre los compré zapatitos Charol, porque ya salíamos del invierno. Claro. Y los calcetines esos como bonitos, sí. Y los vestidos bien como bonitos y bien bonitos. Sí. Y los con delantal también, esos delantales así, que tenían así como una campanita. Se usaba el delantal para los niños, ¿no? Para las niñas. Sí. Entonces yo pienso la que pintura para los adultos. Y las combinaciones de cintura todavía existen, ¿no? Sí, la otra era la en agua. En agua, sí. Las completas. Claro, las completas. Pero bueno, las pinturas bonitas. Casi unos colores, unos géneros preciosos. Oye, ¿y el jumper? ¿De colegio? No, había unos jumper de... Esos jumper que se usan cuadre de o el José. Ya, sí. El la tela de la José, sí. Claro. Sí. Ahora ya lo sabes. No, las telas de ahora parecen chicles. Bueno, aquí estaba Tomeco. Sí, la gente iba a ver Tomeco, ahora es puro géneros chinos, géneros que se destinen, géneros que se arrugan. Oye, y también uno mandaba a hacer su ropa. Que pensé, ahora no hay alguien donde mandar a hacer ropa. Yo creo que esos oficios tienen que volver. Mira, los oficios que vuelven. Porque ya la juventud ahora tiene otras profesiones. Ya no estudian en la técnica, antes estudian en la técnica en moda. Entonces ya ahora no, ahora ya vienen otras cosas, otras. Ahora viene la ropa que viene hecha, viene cortada, o sea, a ver, tú te compras. No se me cuenta. Te compras una pieza de ropa. Pero la prueba te queda buena. La exclusividad ahí no existe, porque eso no, no, no, no. Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis personas usando el mismo modelo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no vale la pena de mandar a hacerte algo. Si tienes que comprar el género, más lechura, más no el hilo. Entonces tú vas y pagas y te se la pone claro y listo, ya no estoy está listo. Entonces todo ido a mi plan. Mire, son las 8.56 y aquí está, ¿qué es el TPP 11 que ahora está tan en boga y que lo quieren aprobar? Y que de hecho yo me da la impresión que sí lo van a aprobar. Dice, el TPP-11 es un acuerdo realizado por 11 países, el cual asegura que las inversiones de las grandes empresas no tengan pérdidas. Todo esto a costa de eliminar derechos laborales, privatizar la semilla, subir el precio de los medicamentos y bajar la accesibilidad a ellos, restringir el acceso a la salud, limitar el uso del internet, aumentar la explotación de recursos naturales, eliminar la soberanía política. O sea, aquí quienes se favorecen son las grandes empresas, como siempre, vecinos, como siempre. ¿Y a costilla de qué se favorecen? Por ejemplo, eliminando los derechos laborales, tantos derechos laborales que nos ha costado muchísimo, vecinos, tener, pelear, qué sé yo, años luchando por tener derechos laborales para que así la cosa vaya cambiando un poco, pues se va a perder con eso. Con el si es aprobado el TPP-11, se va a perder el derecho, los derechos laborales. Porque aquí no importa el trabajador, importan las empresas. El TPP-11 es exclusividad solamente para asegurar que las inversiones de las grandes empresas no tengan ninguna pérdida, ninguna. Todo esto a costa de eliminar derechos laborales, privatizar la semilla, o sea, ya todo ya... Todo particular. Transgénico, todo transgénico, o sea, ya no esa cosa de la semilla que los campos, que uno come más natural, nada de eso. Subir el precio de los medicamentos y bajar la accesibilidad a ellos. Restringir el acceso a la salud. Limitar el uso del internet, aumentar la explotación de recursos naturales, o sea, nuestras minas, todo eso, nuestros bosques, porque todo lo que le favorezca a las grandes empresas. Eliminar la soberanía política, decimos, ¿usted cree que esto nos conviene? ¿Usted cree que el TPP-11 es conveniente para una pobre mortal como yo y un pobre mortal como usted? Como son las cosas que los necesitan tienen por mirar. Y la gente queda, como se dice, realmente como si vimos colgado. Exacto. Claro. Entonces le pone el nombre que la gente no calla una, sino que después, llegando a eso, después empieza, uy, fíjate esto, hoy fíjate mucho, hoy fíjate esto. Oye, que yo no sabía, ayer me dijeron otra cosa. Oiga, vecino, yo aquí tratamos como radio comunitaria que somos, a nosotros no nos pagan nada, por lo tanto nosotros tratamos de decir, dimos las cosas tan tan vino bien. Claro. No le debemos nosotros deber a nadie. No le debemos, a ningún político nosotros le debemos, tenemos que hablar por ellos. No sé. Aquí buscamos la información y se la entregamos. Y esa es la gran diferencia entre una radio comunitaria y una radio. La gente ignorante. No, que allá, que no queremos ser como Venezuela, que no queremos ser como esto, que Cuba, que. Y ahora, ¿cómo vamos a quedar? Claro, pues. Pero, bueno, y también, discúlpenme, con la mansa empanadita que se pegó el resto de las personas en la última elección, déjeme decirle que hay cositas harto complicadas y ahora ya no van a arrepentirse. No. O sea, nosotros seguimos cuántos años para atrás. Claro. Pero bueno, no hay nada más que hacer, ahora estamos sonados. Ahora vamos a ver, vamos, qué es lo que se va a hacer, si va a haber una próxima una constitución, qué es lo que se va a aprobar, porque yo he estado viendo que hay un piso que algunos parlamentarios han puesto para poder, o sea, es un verdadero trabajo. Por ejemplo, el Senado exige que se quede, o sea, decimos que queremos alimentar a los niños de México todavía. ¿Ah? Y después sí que los hermanos, los familiares, los hijos, las cadenas. O sea, seguimos pagándole para que estas personas sigan haciéndose ricos con la empresa, con la FP, y con las mismas universidades. Se favorece el apropiamiento de las aguas también, o sea, se siguen secando, robándose las aguas, pagando, pero robando en el fondo. Es un robo y resulta que un vecino, ellos están poniendo eso para poder aprobar otras cosas. Oye, pero, entonces yo creo que, necesito, discúlpame, que al final va a ser más o menos una, como te dijera yo, una constitución que siempre va a estar tiradito para el otro lado, para que esa gente siga pagándose la plata. Y vamos a tener que aprobar igual, porque si no, con todo respeto vecino, esta vez vamos a acabar. Si no se puede dar mayor, olvídese, vamos, o nos quedamos para los cheques. O sea, bastante paso. Oye, Anita, imagínate que hay gente en el campo que compran el agua, pero claro, pero el Petorca votaron rechazo, pues, y están con la sequía hasta el cogote, así que ahora que se sigan secando, pues, si cada cual se forja su propio destino, como dice usted. Ya, querido vecino, muchísimas gracias, mañana es viernes, acá vamos a estar en lo posible, a las 10 de la mañana, empezando nuestro programa, acompañándola mañana. Ya, vecino, me despido hasta mañana, que tengan una buena tarde, cuídense.